Este es el día que Dios ha hecho para bendecirte. En la Fundación Sagrada se reúnen el prédico MC Joel y este servidor Dimaelo. He procurado siempre en todo hacer la diferencia, y por experiencia he tenido malas consecuencias de que muchos me critiquen y evalúen mi apariencia, y otros a mí me apoyen porque he visto con decencia. La apariencia te distingue, el carácter te da forma. No importa cómo viste, la unción es la que transforma. Así que no me dejo llevar por lo que otros me dicen, sigo al blanco enfocado, por eso es que Dios me bendice. No me voy a quejar por lo que de mí murmuran, si total al fin y al cabo siempre hay un par de judas que te besan y te abrazan. Se van contigo hasta el cuello, pero les veo la costura y les he puesto a dos el sello. Es que mi hermano, te digo, no hay como entender la gente. La mitad se molestó cuando yo esté en este ambiente. Otros me dieron la mano a mí en todos los lugares, pero piensa, no soy digno de predicar en altar. Que son mejor que yo por su experiencia. Oye, mi hermano está sufriendo de demencia. Que son mejor que yo y que son más listos. Se le olvidó que me acompaña Jesucristo. Y que son mejor que yo por su experiencia. Oye, mi hermano está sufriendo de demencia. Que son mejor que yo y que son más listos. Se le olvidó que me acompaña Jesucristo. Que son mejor que yo, nada. Tengo su luz, la que me ayudó a salir de ese ataúd donde existe la arrogancia combinada con el ego. Luego la altivez de espíritu los deja ciego. Entran en contienda en quién es el primero. Stop por un momento, pa' y no hay competencia. La fe del evangelio es tener buena conciencia, paz, lealtad y un serio compromiso, y ser obediente al que nos levantó el piso. Este es el aviso, no te creas mucho más, porque el Padre de los cielos nos ama por igual. Que está mejor que yo, papi, yo la duda. Recuerda que con Cristo cada vez es más duro. Mi motivo es ministrar, no es un concierto. Yo no soy como tú, yo dependo del reino. Deja de vivir conforme a lo que estás viendo. Tu vida es Jehová, que está en el reino del cielo. Tu prójimo como a ti mismo, actitud que demuestra un buen cristianismo, serio, real y muy saludable, donde todos somos un equipo incomparable. Papi, que son mejor que yo, ni que lo sueñen, porque fui creado por él, soy made in heaven. Óyelo, soy made in heaven. Tú sabes que aquí nadie es más que nadie, todos somos igual delante del amor de Dios. Y él nos aceptó. ¿Acaso no te das cuenta del sacrificio? Que son mejor que yo por su experiencia. Oye, mi hermano está sufriendo de demencia. Que son mejor que yo y que son más listos. Se le olvidó que me acompaña Jesucristo. Y que son mejor que yo por su experiencia. Oye, mi hermano está sufriendo de demencia. Que son mejor que yo y que son más listos. Se le olvidó que me acompaña Jesucristo.